puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio remamos hasta alcanzar a Fernando McLanil, el autor de El Quijote de la Diáspora. Yo lo que hice fue hacer una investigación sobre mi propio origen y tuve la oportunidad de ese árbol genealógico que ustedes ven en el libro, ese es el árbol genealógico mío. Yo alcancé a llegar hasta donde mi tatarabuela africana, ¿no? Ya era de acá ya, que fue la, aparece en el archivo histórico de la familia Arboleda como esclava de Popayán. Y también aparece Norberta Mancilla, ahí en Villarrica, que nació en 1847 y muere en 1953. Entonces yo empecé a hacer todas esas investigaciones y me encontré con un poco de gente que existieron desde lo histórico. Encadenado, ciertamente, pero que se vuelve un motivo para uno decir, más allá de la cadena yo tengo un origen, yo tengo una familia, ¿ya? Entonces, yo lo que hice fue trasladar ese árbol genealógico mío al personaje. Y esa es la razón por la cual el origen del texto, como que el punto clave es que me sentí a hacer el árbol genealógico. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación. Periodismo sobre arte desde Colombia. Fernando McLanil tiene sus raíces en el norte del Cauca, nacido en Villarrica en 1976. Escritor, poeta, editor, investigador de la diáspora africana. Es además capaz de tener una autoría, la que estamos viendo aquí en El Quijote de la Diáspora, de una catedral, con una voz muy propia, con mucho ritmo. Terminé el Quijote de la Diáspora. Muchas gracias por ese libro. Gracias. Hermoso, muy lindo. Pues el vínculo aquí es Jenner. Yo se lo pasé a Jenner porque maravilloso puente. Confiaba mucho en su lectura. Jenner es un hombre que, de que yo dejé de verlo del colegio, casi 30 años después vuelvo a verlo y lo veo con la misma tranquilidad de recreo. El mismo rostro que vi en recreo, tranquilo en el colegio, igualito. Entonces uno siente que esas almas reposadas tienen el reposo para poder leerse un libro como uno quiere que un lector lo lea. Entonces, cuando Jenner me dijo que se había sentido muy bien con el texto, me dio mucha alegría porque me sentí muy bien leído. Y ahora que lo dice usted, hermano, pues se multiplica la misma sensación. Tengo en mis manos el precioso libro El Quijote de la Diáspora de Fernando McLanil y es también de la editorial McLanil que él tiene con su esposa, coordinación editorial Janet Quiñones Alegría, una portada de un Sancho Panza y un Quijote de esta época de Miguel Ángel Vaca Mayor. Muchas gracias a Género Coró por esta joya, por este libro tan precioso que estamos recomendando. Yo salgo de la ARN, es una entidad del Estado en Popayán que trabaja con los excombatientes de FARC. Allá trabajé 2 meses, del 1 de noviembre del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Entonces me quedé esos 2 meses en Popayán. Por primera vez en mi vida me quedaba tanto tiempo en una ciudad como esta. Y por las noches recorría la ciudad de Popayán. Y fue una cosa muy extraña, ¿no? Porque una vez yo voy pasando por donde queda el sitio donde están los próceres del Cauca. Es una calle que queda por la gobernación. Y se me vino a la cabeza una imagen, ¿no? Y dije, ¿cómo sería uno entrando a esta ciudad siendo esclavizado? Se me vino. Solamente se me vino así esa imagen. O sea, 200 años atrás. Sí, claro. Se acabó el contrato y me vengo de Popayán en la moto de noche. Y llego a la casa y en febrero le digo a mi esposa que quiero escribir una novela. Y me ha quedado sin trabajo. Se debía el arriendo. No hacía para la comida. Y yo, en vez de ponerme a buscar otro trabajo, yo le dije que quería escribir una novela. Y le dije, tengo dos títulos. El Quijote Negro, que no estoy de acuerdo con él, pero eran dos, y El Quijote de la Diáspora. Entonces me preguntó qué iban a tratar y les dije que yo quería hacer un personaje que renegara de todos los estudios afro y que reconociera que todo lo que decimos a través de los estudios históricos sobre los esclavizados y sobre los que descendemos de esos esclavizados era una manera de seguir hablando desde la historia que el dominador, la versión que tiene de nosotros. Entonces me quería crear un personaje que renegara de todo eso y dijera, no, yo no soy esto que la historia estudia de mí, de mi ancestro y de mí, yo soy un ser humano. Porque mirar hacia atrás casi siempre nos lleva a nosotros a pensar no es desde las cadenas. Entonces yo quería un personaje que saliera de esa realidad, y salir de esa realidad significa ser un Quijote, pensar una quijotada. Y esa es la razón por la cual este personaje yo lo pongo a estudiar en España, enamorado de todo el eurocentrismo, de la educación, del conocimiento, y al final dice, no, no. A quemar esos títulos. Exactamente. como llegar a, como creo que un conquistador, ¿no? Creo que fue Hernán Cortés, que la gente se le iba a ir y no, quemen los barcos. Pero una cosa así, quemar todo eso porque no. Debe haber el ser humano. Y claro, el man llega a esa conclusión porque el man hace su árbol genealógico. Y en el árbol genealógico es que se da cuenta de ese tatarabuelo José Darío Mina Rabalí. Y él dice, no, yo tengo historia. Y no la que tengo que estudiar después de lo que hicieron otros con ancestros. Tengo la mía. Este es mi árbol genealógico. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿a dónde va el Quijote? Porque llega un momento en donde yo lo pongo en ese palo, va a reclamar su plata a la Universidad Nacional, perdón, a la Universidad de los Andes, a la Universidad Sergio Arboleda, pero yo digo, ¿y de ahí para dónde salgo? Me quedé, como que se acabó la novela aquí, ¿no? Entonces, yo como que es un cuento, dije yo. Pero cuando ya recuerdo el árbol genealógico, digo, no, entonces me metí. Entonces quedó como con tres partes. El Quijote. Es como tres libros en uno, ¿no? Sí, porque al final llegué y concluí que nuestras historias es como la de los indígenas, ¿no? Nosotros, nuestro futuro está caminando hacia atrás. Como el tema de la ancestralidad, ¿no? Porque hacia adelante, en el presente, probablemente muy poco lo que haya. Entonces sí, eso fue, el Quijote era como una manera de renegar contra todos estos académicos nuestros de lo afro, que hablan con una intelectualidad, pero no dicen nada, con el respeto que se merecen, porque sé que ahí también hay un trabajo muy riguroso, que vale la pena conocerlo, pero al final uno dice, con esta literatura, ¿hacia dónde nos va a llevar? No, no nos va a llevar a nada. Entonces necesito es un académico quijotudo, un tipo que transforme, desde la, que haga, como que le dé vida a esa literatura, a esa teoría, a esta gente, porque estos se quedaron solamente dando conferencias en los grandes salones, en hablar muy bonito, en ser seguneros, una palabra que me enteré el qué día, que hablan según tal, entonces le llaman a ellos seguneros. Entonces este Quijote se cansa del según tal, de explicándose su propia historia y hace la propia. Y yo siento que el género de la novela, no lo digo yo, eso lo dicen otros, es el género adecuado para llegar a hechos mucho más minúsculos de la realidad que la historia narra. Entonces, la novela es la que te permite llegar a unos niveles de demasiada humanidad, porque es narrar lo que en el día a día uno vive acá y pudieron vivir hace 300 años otras personas. Entonces, claro, desde esa comodidad, como tú dices, la comodidad es la almohada de la ignorancia. Entonces, muchos están acostando su cabeza en prejuicios, en conceptos muy mínimos sobre una realidad tan amplia como es el daño que se le hace a un ser humano y sus consecuencias. Entonces, claro, ahí en el Quijote la frase que tú acabas de decir es cierta. Entonces, sí, pues nos dan la libertad, pero muchos de ellos nunca la habían tenido. Entonces uno dice, ¿qué es recibir una cosa que yo nunca he vivido? ¿Ya? Entonces, tratar más o menos de hacer una pedagogía de qué es realidad, porque precisamente, Jenner y Lucas, yo ayer terminé de leer Raíces, la primera vez que leía ese libro de Alex Haley, la historia de Punta Quinte, y me sorprendí mucho porque yo ni la película me la había visto, y como a mí no me gusta el cine, yo no veo cine, yo he ido al cine 4 veces en mi vida, no me gusta el cine, y me sorprendió mucho lo que vi, ¿no? El desarraigo de estas familias afroamericanas coincidía mucho con lo que pasa a José Darío cuando llegan por él ahí a la casa, a la barraca, y se lo llevan solamente porque sabe leer. Y claro, me sorprende mucho el hecho de que en Estados Unidos pasaba lo mismo. Los negros que sabían leer tenían que ocultar esa habilidad. Y el hecho de que acá también se nos haya negado eso, entonces yo pongo a volar mi imaginación, y ahí es donde pongo ese personaje a aprender a leer sin que nadie le enseñe. Y pues yo me digo, ¿será eso posible? Pero pues digamos que sí, porque en el afán de los seres humanos de recuperar la humanidad que otros le niegan, lo humano siempre prevalece. Yo sé que si la lectura fue una invención, eso está en el inconsciente colectivo de la humanidad. Entonces, por eso este personaje yo lo vuelvo muy, muy grande, porque quiero es no demostrar que es un fenómeno, sino en esa particularidad de aprender a leer sin que nadie le enseñe, es mostrarle a esa sociedad que nos ha negado todo, de que somos seres humanos, de que no somos eso que han dicho y construyeron de nosotros. Entonces, claro, es una situación muy fuerte la que llevamos en nuestras espaldas, pero ese es un niño ajeno. Y a los niños ajenos, si nos toca caminar, hay que entregárselos a su papá. Así de sencillo. No entendí esa última parte, que está muy, muy bella. Sí, me refiero a que la discriminación, el racismo, la exclusión, claro, es un niño ajeno. Es claro, un niño ajeno. Si vamos a caminar mucho rato, tenemos que entregárselo al dueño de ese hijo. Al occidental. Exacto. Es una cosa así. Pero entonces seguimos cargando ese hijo, y es un hijo ajeno, yo lo digo en un ensayo, ¿no? Seguimos cargando ese hijo ajeno porque este Quijote suelta todo eso. Suelta todo eso porque ese hijo ajeno está en la academia, ese hijo ajeno está en los estudios. O sea, a nosotros nos han investigado hasta cómo vestimos, cómo comemos. Nos siguen investigando como si fuéramos unos extraterrestres. Cómo vivimos, cómo cantamos. Nos investigan todo el tiempo. Y uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo, pues? Vamos a dejar de ser vistos como algo tan exótico si somos tan humanos como el otro. Entonces este Quijote se da cuenta de que todos esos textos, todo eso que él ha aprendido, todo lo que los intelectuales han hecho, han investigado, eso es cargar el niño ajeno, ¿no? Aquí también podemos hacer críticas. Hay costuras entre los tres libros que a mí me cuestan y que de pronto creo que le faltan, pero es un gran libro y está muy recomendado. Explicar un poquito esa metáfora de las ramas del árbol y las cadenas. Sí, porque hay una parte donde se dice, ¿no? Las ramas dan fruto, las cadenas dan decretos y leyes. Entonces, uno no puede esperar de las cadenas el resultado de lo que te puede dar un árbol genealógico. Y lo otro es que a mí el tema del árbol genealógico me pareció interesante incluirlo dentro de esta rebeldía literaria, porque Si el Quijote de la diáspora te está llevando por encima un poco de gente, hermano. Yo incluso antes de yo publicarlo, a mí me dio como miedo. Porque yo decía, si esto lo logra de pronto decodificar o interpretar bien una persona que esté tan metido en los tuétanos de la tradicionalidad de los estudios afrocolombianos, el Quijote es una bofetada para un poco de gente. Leer a Fernando McLanil con sol, sin frío, buscando una raíz, atestiguando una raíz, descalzo, sintiendo la tierra, mirando una plantación o poniéndose en una plantación y sabiendo el sudor, las lágrimas y la sangre de personas esclavizadas que pudo haber ahí, llegando al río, llegando a esos territorios de hombres y mujeres que se dieron su propia libertad. El Quijote de la diáspora pone el dedo en la llaga. Es un libro que incomoda y a la vez nos ofrece una libertad para todos, porque ser libre no es ser como los blancos o dejar de ser negro. Hay un puente también precioso con el mundo indígena. Hay un puente, una igualación que buscamos en Puerto de la Imaginación, con Kafka, con Cervantes, imágenes poderosísimas, metáforas poderosísimas, un libro con mucha poética. Y si somos blancos o mestizos, dejémonos incomodar, porque esa herida, ese secuestro masivo, esa forma de cosificar a las personas y tenerlas encadenadas y obligarlas a trabajar y destruirlas en muchos sentidos, quitarles su nombre, su lengua, y cómo aprender mucho, necesitamos aprender mucho de las mujeres afrodescendientes, de los hombres afrodescendientes que traían en sus trenzas el frijol de árbol, que no dejaban perder ciertas cosas. Y aunque en esta herida tan profunda, los esclavistas les quitaron el lenguaje, los nombres, muchas veces la cultura, ellos se logran trepar sobre ese árbol genealógico y la cultura está mucho más fuerte que la mía, que a veces yo no sé dónde están mis raíces. Entonces hay una proeza y una forma de ser libre que yo voy entendiendo en este libro del Quijote de la diáspora, que es imaginar y no parecerse a nadie. Al regresar mañana. Cuando alguien reduce el Quijote mío al Quijote de Cervantes, no, son muy distintos. Hay momentos en donde al Quijote le preguntan, ¿y usted, Quijote de Cervantes, falta Sancho? No, Cervantes no montó a nadie en su caballo. Yo sí, y montó un drogadicto, ¿no? Y lo llevó a un centro de rehabilitación, hermano. Y el caballo en el que nos montaron a nosotros fue el barco negrero, ¿no? Es una cosa así, ¿sí me entendés? Total. Y lo total. Otro es que frente al árbol genealógico, no sé si recuerdan, ¿no? Que el esclaviza, el africano cuando ve al Quijote y lo usa. Eso es un personaje muy lindo. El Quijote hizo su porque es muy simbólico el tema de la escoba, ¿no? Porque él con esa escoba está barriendo su pasado. Por eso él la hace. El caballo lo hace en escoba. Pero el africano lo hace con una rama de un árbol, porque ellos sí conservan la tradición ancestral. Entonces es la diferencia de los dos caballos en el Quijote. Este está barriendo su pasado alienado, y el africano aparece y lo hace de un árbol. Que se maneja su ancestralidad. Sí. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Esa es la razón por la cual ellos hacen esas particularidades. ¿Y qué es ser libre, Fernando? Pues es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque es que a nosotros los afros nos hablan de libertad pensando que el blanco toda la vida la ha vivido. Entonces, muchas veces uno cree que en todos estos intereses personales de ser libre, yo siempre me pregunté cuando estaba escribiendo los fósiles vivientes de la esclavitud, ¿y nosotros queremos ser libres como el blanco? Ah, qué porque bonito. Es que la libertad está basada es en quien domina la sociedad, ¿no? Él sí tiene libertad porque no es excluido, tiene oportunidad. Entonces uno cree, que esa es una crítica que yo le hago a los estudios afro, uno cree que la libertad está en cómo la viven los mestizos en términos de dominación, porque todo lo han negado para el resto. No, la libertad es lo que el Quijote hizo. Entonces, para que vayan viendo que el estudio afro a mí no me llena para yo colocar al Quijote como un gran académico, sino que la libertad no es como el otro la está viviendo, porque esa libertad equivocada que el otro vive es la que me impone. Ve, te doy la libertad. Entonces yo tengo que ser como... Voy a dejar ser blanco. Exactamente. El Quijote de la Mancha, yo lo leí hasta la página 40. Porque cuando yo estaba estudiando literatura como estudiante asistente en la Isla Valle, yo tuve una clase que se llamaba el Quijote de la Mancha. Y entré a esa clase porque era amigo del director de la facultad en ese entonces, que daba esa clase. Y yo fui a dos clases. Y me encontré con la sorpresa de que a casi todo el mundo nadie lee el Quijote. O sea, el que lee el Quijote tiene que ser un cervantólogo, porque es un libro demasiado... No es atractivo para la gente, ¿no? Sobre todo por ese español tan del siglo XV. Y que la gente ya consideró que eso es como verse el Chavo del Ocho. La gente lo redujo al Chavo del Ocho, a una vaina como que un man en un caballo y un loco con otro. Tal vez a mí me pasó lo mismo porque yo me compré los dos tomos y yo nunca volví a leer el libro. Pero cuando yo me siento a escribir el Quijote de la Diáspora, tiempo después, viéndome en un documental de YouTube, cuáles fueron las causas o las razones que llevaron a Cervantes a escribirlo, y yo dije, sí, hay una conexión por ahí, una tradición de pronto, como lo pregunta Luca, y es que el Quijote de Cervantes se aburrió de leer novela picaresca, se aburrió de leer todos esos caballeros, y salió con una novela. O sea, la sacó del estadio porque ridiculizó todo eso. Y en esa ridiculización creó un género, la novela. También hablo de Héctor León Mina, género. Ahí va en ese libro. Héctor León Mina. Héctor León es el maestro de nosotros. Héctor León es la cotidianidad viviente de Puerto Tejada. Es un hombre que te habla de poesía de cualquier país del mundo y te puedes recitar de memoria poesía de cualquier país. Entonces creo que esa es parte también de una herencia que hemos recibido de Torreón. Ayer que yo reflexioné, que estaba leyendo la historia que les conté de Haley, que él va ya a la tribu donde salió en 1767 su tatarabuelo africano. Ahí fue que entendí el poder de un griot. Y cuando hoy que estuve en Puerto Tejada y yo miraba a Héctor León Jenner, pues tú y yo que lo conocemos, yo decía, definitivamente lo que tú acabas de decir, nos parece que hubieran arrancado a África y lo hubieran colocado ahí en Puerto Tejada, en el norte del Cauca, y se hubieran traído con griot y todo. Y ese griot era León. Claro, claro, eso tiene un significado muy amplio. Sí, que haya nacido en el puerto. Esa reflexión que vos haces ahí con Bencos, Biojó, eso es impactante, hermano, porque no tiene piernas. La estatua de Bencos no tiene piernas. Y ese no tener piernas da un símil que no tenemos territorio. Vos O sea, ¿cómo llegas a esa reflexión? Porque es que ahí a mí me tocó que como que devolverme. ¿Sí me entiendes? Porque yo conozco Palenque, estaba en Palenque y bueno, le arrancan las cadenas, porque él la estatua la hacen con cadenas, pero... La tenía más larga, ¿no? Exactamente. Entonces, háblame un poquito de eso, porque creo que allí hay un mensaje... O sea, para las comunidades, y no solo a las comunidades, no me refiero a comunidades étnicas, sino a las comunidades que están en la parte urbana también. ¿Vos cómo, ¿Cómo llegaste a esa conclusión, hermano? Pues mira que el acto de escribir es un acto más de intuición. Dentro de las cuatro funciones de la psique, eso lo maneja mucho Jung, está la emoción, el sentimiento, que están relacionados con el pensamiento, ¿no? Uno lo que ama, lo conoce, ¿ya? Lo conozco y lo justifico. Pero hay otras que son el pensamiento y el sentimiento. Y la emoción, y la emoción y la intuición no son racionales. Entonces, cuando uno está en un acto de inspiración, uno siente que otra cosa está hablando por uno, o la sumatoria de cosas que se van agrupando en ese momento, porque se recogieron charlas, imágenes, y aparecen con una autoridad que da la intención de que uno las hubiera pensado antes de escribirlas. Y no, yo no conocía a Palenque de San Basilio, lo conocí después de que el Quijote salió impreso, y cuando yo vi la imagen una vez, nunca pensé en las piernas, simplemente cuando estaba escribiendo la novela, eso se me salió. Entonces, claro, cuando ya publico la novela y tengo la oportunidad de ir allá a Palenque, yo le digo a los amigos que andan conmigo, oye, no tiene piernas porque le están negando el territorio. ¿Quién hizo esto? Y ese monumento no lo hizo un escritor, un escultor colombiano afro, lo hizo una persona mestiza. Entonces, eso generó una discusión interesante ahí, porque en Palenque quienes han criticado ese monumento solamente criticaban las cadenas, pero no habían visto el resto. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Y me llama mucho la atención porque ayer que terminé de leer Raíces, aparece también una tradición muy grande en Alex Haley para hacer esa novela. El tipo sí hizo una cosa más sorprendente, él alcanzó a ir hasta allá, hasta Jucure, donde vivió Kunta Kinte, la séptima generación de él que llegó a Estados Unidos encadenado. Y allá le reconocieron a través de un criot que sí había la historia de un muchacho que salió a buscar un árbol para cortarlo y hacer su tambor, y se lo llevaron, y que nunca apareció. Y claro, esa historia es la que cuenta Kunta Kinte siendo esclavizado en Estados Unidos hasta 1920, que nace Alex Haley, y Haley con esa información busca. Él decía estos sonidos, estas palabras, río se decía así, porque todo eso quedó informado en la familia. Y claro, él se va a las Naciones Unidas y empieza a ver a los africanos y le dice a un africano, mira, ¿este sonido te suena aquí? No, hasta que le llega donde un profesor que dice, eso es un sonido mandinga. Y esa gente está ubicada en Gambia. Y el tipo se va hasta Gambia, y en Gambia, mejor, eso es una vaina que yo hasta me dice, y me agarro a llorar. Uy, sí, porque claro. Allá un griot, ya el narrador, el escritor Haley, contando la historia de cómo hizo la novela, el griot le dijo, sí, de las generaciones de griots, en la que yo hoy soy la última, está la historia del clan de los Quinte, y a él se lo llevaron porque iba a cortar un árbol para hacer un tambor, y no volvió. Uy, entonces eso a mí me dejó. Qué cosa tan poética. No, eso es una cosa impresionante. No, yo quedé. Y lo otro es, ya cuando te lees el libro, desde la página 153, que es cuando a él lo meten al barco, hasta que la novela termina en 1960. Y estamos hablando de 1767, cuando lo capturan a este africano. Entonces, yo siento que a nosotros los afro, para atacar lo que Jenner dice que es la violencia fratricida, es que nosotros perdimos, no solamente los afros, sino también los mestizos, perdieron el diálogo con su ancestralidad familiar. Uno, cuando le pregunta, ve, ¿cómo llama tu mamá? Fulana de tu papá y tu abuelo, fulano de, y los abuelos de los papás de ellos, ahí todo el mundo queda bloqueado. Ay, yo no he caído en cuenta, ay, espérate, que entonces, eso es una prueba de que hay un vacío de desconocimiento monumental que no le va a permitir a las otras generaciones que vienen avanzar desde atrás. Y es un ejercicio de poder, claramente, o sea, es la parte ideológica del poder. Tú lo has dicho, Lucas. Entonces, ¿por qué es una herramienta de poder? Porque como nosotros no tenemos historia, porque no la hicimos, la única microhistoria del esclavizado era su familia. Entonces, para nosotros, el árbol genealógico es volver a nacer. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.